El siguiente sermón es por Josué Rodríguez, pastor de la Iglesia Bautista Unida El Calvario. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra web graciayfe.com. Y ahora, proclamando la palabra verso a verso, el pastor Josué Rodríguez. Juan 7, 40 al 53 es donde está la lectura que vamos a considerar en esta mañana. Les informo que hoy estamos culminando o completando ya el capítulo 7 de Juan. Como ustedes saben, nosotros venimos predicando de manera expositiva, verso por verso, y ya vamos por el capítulo 7 de Juan desde que comenzamos Juan el año pasado. Hoy culminaremos el capítulo 7. El capítulo 8 lo vamos a comenzar en el mes de septiembre. Durante los meses de verano, pues vamos a estar predicando otros temas que yo considero son necesarios. Y vamos a hacer una serie de predicaciones en las próximas semanas. Tengo en mi corazón desarrollar una respecto a cómo manejar la ira, el enojo, y otra de cómo manejar el orgullo, que son cosas que tenemos que todos nosotros lidiar con eso. Y entonces, oren al Señor para que el Señor me dé entendimiento y sabiduría para yo ir preparándome para poder predicarle esa serie de mensajes a ustedes durante los meses de verano y quizás otros más. Pero Dios mediante, la mañana de hoy culminaremos con el capítulo 7 de Juan. Lee entonces la palabra del Señor de la siguiente manera. Entonces, algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero otros decían: ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? Así que se suscitó una división entre la multitud por causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero nadie le echó mano. Entonces los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no lo trajiste? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Entonces los fariseos le contestaron: ¿es que también vosotros os habéis dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta multitud que no conoce de la ley, maldita es. Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo: ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Respondieron y le dijeron: ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta surge de Galilea. Y cada uno se fue a su casa. Señor, en esta mañana delante de tu palabra nos encontramos. Y simplemente te queremos pedir que nos hables y nos instruyas. Y yo me postro ahora delante de ti, oh Dios, y me pongo solamente como un instrumento. Dame el entendimiento que necesito. Dame, Señor, de tu espíritu en esta hora para poder fielmente expresar y predicar esta palabra. Te pedimos, Señor, que hagas una obra en nuestros corazones. Si alguno que escuchará este mensaje hoy o en el futuro no te conoce, oh Dios, te pedimos que hagas una obra milagrosa de salvación en él. Por Cristo Jesús, Dios, te pedimos todas las cosas y oramos, amén. Amén. Una de las cosas que yo he venido diciéndoles a ustedes los últimos meses, una y otra ocasión, respecto a Jesús, es que el problema con Jesús y las multitudes y la gente no es o no son las cosas que Jesús hace, las obras de Jesús. No son los milagros de Jesús. Ese no es el problema con Jesús. El problema con Jesús son sus palabras. Lo he repetido, yo creo, como 15 veces ya en los últimos 3 meses. Porque honestamente es el énfasis que estamos viendo a través de estos capítulos que hemos venido viendo aquí en el Evangelio de Juan. En donde la gente y las multitudes quieren las obras de Jesús, quieren los milagros de Jesús, quieren recibir los beneficios de Jesús. Pero cuando Jesús abre la boca y habla, ahí es donde viene el problema. Cuando Jesús comienza a enseñar, ahí es donde la gente da vuelta y se va. Cuando Jesús comienza a hablar, ahí es donde comienza el conflicto. Conflicto. Y eso es lo que hemos visto realmente en este capítulo 7 también. Lo vimos en el capítulo número 6, en donde Jesucristo hizo el milagro de multiplicación de panes y peces. Alimentó a 25 mil personas. ¡Perfecto! ¡Ah! ¿Quién no quiere pan gratis? ¿Todo el mundo quiere pan gratis? Porque usted cree que cuando anuncian comida siempre hay gente. Ustedes saben que es verdad. Entonces, todo el mundo quiere pan gratis. Oh, la obra de Jesús la queremos. Pues entonces, cuando ellos vinieron de Jesús, Jesús comienza a hablar, comienza a enseñar. Y ahí es donde vino el problema. La gente se dieron vuelta y se fueron. No querían escuchar lo que Jesús tenía que decir. Cuando llegamos aquí al capítulo 7, hay algo similar que está pasando. Los hermanos de Jesús le dicen a Jesús, ve a Jerusalén para que todo el mundo vea tus obras. Así que los hermanos de Jesús querían que Jesús fuese a hacer milagros y fuese a hacer obras. Y Jesús le dice, no, yo no voy a hacer las cosas como ustedes quieren. Jesús, en vez de descender a Jerusalén para hacer obras, vino a hacer ¿qué? Enseñanza. Y comenzó a enseñar y a hablar. Y es donde estamos en el capítulo número 7. Jesucristo está enseñando. Y esta enseñanza de Jesús siempre, siempre trae confusión, división, confrontación, ofenden a la gente y la gente se confunde y no saben qué hacer con Jesús. Cuando Jesús habla, hay caos en medio de las multitudes. Porque las palabras de Jesús son tan fuertes y tan duras y tan confrontativas que van a crear realmente un efecto en la multitud. Realmente debo decir algo, que Jesús primordialmente, en vez de ser una causa de unidad en el mundo, es una causa de división en el mundo. Pastor, eso como que suena medio raro. Aunque el fin último del evangelio es la paz con Dios, el resultado inmediato del evangelio es frecuentemente el conflicto. La conversión a Cristo puede resultar, mire, en tensiones familiares, en persecución, aún en el martirio. Esa es la historia de la iglesia. Las personas vienen a Cristo, la familia lo niegan. Las personas vienen a Cristo, la comunidad lo persigue. Las personas vienen a Cristo y predican el evangelio, son martirizados. No, estudie la historia de la iglesia, usted va a ver cómo tantas personas fueron dadas a muerte a través de su testimonio, porque decidieron predicar la verdad. Mira lo que Jesucristo dijo en Mateo 10, 34 y 39. Estas palabras son interesantes. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Wow. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de la misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Son palabras fuertes. Jesucristo está diciendo aquí, yo no vine a hacer que todo el mundo estén en paz los unos con los otros, cogiéndose de las manos y cantando cumbayá al lado de una fogata. Jesucristo dice, mi evangelio va a crear una división en la tierra. Es la realidad. Va a crear una división entre los que creen y los que no creen, entre los que son de la luz y los que son de las tinieblas. Va a crear una división entre los que quieren honrar a Dios y los que quieren servirle al diablo. Y ese es el efecto del evangelio. Jesucristo repite otras palabras similares a estas en Mateo 10, en Lucas 12, donde él dice, versos 51 a 53, ¿pensáis que vine a dar paz en la tierra? No, os digo, sino más bien división. Porque desde ahora en adelante, 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3 estarán divididos, el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¿Qué está queriendo Jesús decir aquí? ¿Qué quiere decir esto? Que el llamado del evangelio, la predicación del evangelio es tan y tan radical y él demanda un seguimiento tan y tan fiel de nosotros que eventualmente alguien al lado tuyo no le va a gustar. Eventualmente alguien al lado tuyo va a decir, a mí no me gusta esa vida de cristiano o de cristiana que tú llevas. Y los primeros que van a hacer es, va a ser papá, o va a ser mamá, o va a ser la hija, o va a ser el hijo, el yerno o la nuera, la suegra, el tío, el primo, el abuelo, alguien, un compañero de trabajo, el vecino, alguien se va a ofender por lo que tú crees. Si estás siendo fiel a Jesús, alguien te va a echar de enemigo. Y eso es lo que Jesucristo está queriendo decir aquí. El llamado del Evangelio es tan controversial y tan radical que inevitablemente trae controversia. Inevitablemente causa divisiones. Ahora, esto parece un poco contradictorio porque nosotros cuando escuchamos el Evangelio hablamos de amor, hablamos de paz y hablamos de gracia y hablamos de perdón. Por supuesto que ese es el Evangelio. Pero el Evangelio tiene un costo. Porque usted cree que Jesucristo dijo, toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz, ¿qué quiere decir eso? Niégate a ti mismo, ¿qué quiere decir eso? Es algo radical, es algo extremadamente radical. El problema que tenemos hoy día es que muchas personas han creado un Jesús a la imagen de ellos mismos. Un Jesús que besa y abraza a todos, que no confronta el pecado, que no condena a nadie, que está solo para hacerlos sentir cómodos y felices con ellos mismos, que no demanda nada de nadie, que simplemente está callado y sentado en una esquina y que solo actúa cuando las personas lo llaman. Mas el Jesús de la Biblia es amoroso, pero confronta. Da paz genuina, pero sus enseñanzas crean conflicto. Perdona pecado, pero exige santidad. Anima al cansado, pero dice, toma tu cruz y sígame. Ofrece pan de vida, pero demanda abnegación. Es realmente triste la realidad de que el Jesús de muchas personas hoy día no tiene poder para salvar, porque no es el Jesús revelado en las Escrituras. Y es por eso que nosotros a veces, cuando hablamos de este tema, muchas personas pueden ofenderse un poco, porque han sido expuestos a un Jesús que es todo amor, pero lo han completamente desnudado de sus otros atributos, como su santidad, como su ira, como su soberanía, como su poder absoluto. Así que, gente, es importante que nosotros entendamos esto, mis amados hermanos. Si vamos a serle fieles al Señor, y si nosotros vamos a predicar el Evangelio de Jesucristo, va a haber quien se enoje con nosotros. Y va a haber quien nos persiga. Y ese es el caso de que la iglesia está viviendo hoy día. Es el caso de nuestra sociedad. La iglesia que quiera ser fiel al Señor, eventualmente, mi amado hermano, va a continuar siendo perseguida más y más. Más y más. La respuesta a lo que quiero decir, a la predicación del Evangelio, siempre va a traer división y va a traer controversia. ¿Y por qué comienzo de esta manera en esta mañana? Porque aquí estamos nosotros delante de una porción en donde realmente lo que estamos viendo son las respuestas a las palabras de Jesús. Jesucristo hace una presentación del Evangelio y ahora comenzamos a ver la respuesta a esa oferta del Evangelio. Es una oferta gratuita, es una oferta llena de gracia, llena de amor, llena de perdón, pero es una oferta radical. Y ahora comienzan las personas a responder a lo que Jesucristo acaba de decir. ¿Cuál es la oferta que estoy hablando? La semana antepasada la estuvimos viendo. Dice el verso 37, en el gran día de la fiesta, el último día de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahí está la oferta del Evangelio. Si alguno tiene qué, sed, venga a mí y beba. Dentro de esa declaración, mi amado hermano, hay una presentación fiel del Evangelio. Número uno, nos dice a nosotros que tenemos que aceptar nuestra condición de bancarrota espiritual, ilustrado aquí por la sed. El que tenga sed. Si tiene sed, quiere decir que no tiene de qué beber. Si tiene sed, quiere decir que está vacío. Si tiene sed, quiere decir que está desolado. Está en bancarrota espiritual. No tiene nada en sí que pueda salvar a la persona. Y Jesucristo dice, para venir a mí tienes que primeramente reconocer tu sed. Reconocer tu necesidad. Reconocer tu pecado. Luego dice, ven a mí. Es una demostración de fe. Es un entendimiento de que solo Él nos puede saciar. Y luego dice, y beba. Es una apropiación de Él. Es una aceptación de Él. Es tú recibirlo a Él como la única fuente que puede saciar toda su sed. No es suficiente tener la sed, sino que es necesario también bebernos a Jesús. Tenemos que apropiarnos de Él. No solamente yo entender intelectualmente quién es Él. Es yo realmente apropiarme, internalizarlo a Él, tomarlo, comerlo, beberlo, como Él dice en otras porciones aquí. Yo soy el pan de vida, el que me come a mí. Yo soy el agua de vida, el que me bebe a mí. Es una apropiación de Jesucristo. Estas palabras son radicales. Estas palabras son controversiales. Acuérdense que Jesucristo estaba dentro de una multitud religiosa, en donde todos ellos tenían una idea de cómo agradar a Dios. Y Jesucristo está diciéndoles a ellos, yo soy la forma en la cual tú puedes venir a Dios. Yo soy el camino para venir a Dios. Yo soy el agua que da vida. Yo soy el pan que da vida eterna. Es lo que está diciendo. Viene diciéndolo desde varios capítulos. Ya lo hemos venido viendo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él dirá más adelante en el capítulo número 14. Y esta declaración es realmente una declaración radical. En el mundo en que nosotros nos encontramos hoy día, esta declaración continúa siendo radical. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo en el cual se le enseña a la gente que cada quien puede creer lo que quiera creer y que todo el mundo algún día va a llegar al cielo. ¿O eso no es lo que la mayor parte de las personas creen? Tú puedes creer en Jesús, como puedes creer en Buda, como puedes creer en Mohammed, como puedes creer en cualquier ídolo que la gente se inventa, como puedes creer en nada, como puedes creer en los extraterrestres, como puedes creer, no sé, lo que te quieras inventar. Puedes creer en todo y en nada. Y eventualmente, todos vamos a llegar al mismo lugar. ¿No es eso lo que se nos enseña hoy día en la mayor parte del mundo secular? O sea, cuando nosotros venimos aquí ahora y decimos, Cristo es el camino, y decimos, Cristo es el agua, Cristo es el pan, Él es el que da vida, Él es el que salva, es una declaración radical. Y vamos a tener diferentes tipos de respuestas. Vamos a tener diferentes tipos de reacciones a este tipo de oferta, a esta oferta. Y es por eso que le he dado el título a este mensaje, Respuestas a la oferta más grande del mundo. Esta es la oferta más grande del mundo. La vida eterna. La vida eterna. Es la oferta más grande. El Cristo te está diciendo, si tú crees en mí, si tú vienes a mí, si tú bebes de mí, si tú me aceptas a mí y me sirves, yo te voy a dar a ti gratuitamente vida eterna. Eso es lo que Jesucristo está diciendo. Esa es la oferta más grande en todo el mundo. No hay nada en este mundo que se pueda comparar con esta verdad. Ahora observemos cómo la gente, en el caso de Jesucristo, respondieron a esta oferta que Jesucristo hizo. Y yo quiero que marquemos realmente este texto con una palabra quizás, y es división. Una división. Unos decían una cosa, otros decían otra, otros decían otra, unos tenían una actitud, otros tenían otra actitud diferente. Miren lo que dice el verso 43. Así que se suscitó una división entre la multitud por causa de Él. Se suscitó una división en la multitud por causa de Él. Esto le ocurrió a Jesús en su ministerio terrenal y seguirá ocurriendo aún hoy día con nosotros aquí, mi amado hermano. Cuando Jesús es presentado y predicado fielmente, surgirán divisiones y surgirán quienes no están de acuerdo y aquellos que contradigan y aún persigan. Jesucristo habla, inmediatamente surge la división. Jesucristo enseña, inmediatamente surge ahora las peleas. Los que dicen sí, los que dicen no, los que dicen estoy de acuerdo, los que dicen no estoy de acuerdo, y los que quieren perseguir y matarlo, los que quieren arrestarlo, los que quieren apoyarlo. Le pasó a Él, le ha pasado a la iglesia a través de la historia, y nos pasa a nosotros hoy día también. Jesucristo realmente, el mensaje del Evangelio, nos une a Dios, nos trae paz con Dios, pero trae a la misma vez enemistad con el mundo. Acuérdense eso, amado hermano. El Evangelio trae paz para con Dios, pero enemistad con el mundo. Esa es la realidad. Ahora, observemos la división que tenemos aquí delante de nosotros. Unos primeramente dijeron, este es el profeta. Son los primeros. Verso 40. Entonces, algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, ¿qué palabra? La que Jesucristo acaba de decir en el verso número 37 al 39 y más atrás, cuando Él estuvo hablando del verso 16 en adelante hasta el verso 24, Él habló y en otras porciones de este capítulo Él habló. Cuando escucharon las palabras de Jesús, Entonces, mira, aquí viene el primer grupo. Uno dice, este es el profeta. ¿Qué quiere decir eso? Están haciendo una referencia a Deuteronomio capítulo 18, verso 15 al 18, donde Moisés, antes de partir, antes de morir, le dijo al pueblo que Dios iba a enviar o a levantar un profeta de medio del pueblo, y a ese profeta ellos tenían que oírlo y escucharlo. Mira lo que dice, un profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Esto es conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, no vuelva a ver gran fuego, no sea que muera. Y el Señor me dijo, bien han hablado en lo que han dicho, un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo les mande. Desde el tiempo entonces de Moisés, estaba el pueblo de Israel en la espera de que Dios iba a levantar un profeta como Moisés en el pueblo. Que Dios iba a traer su palabra, iba a hablar una vez más. Recuérdense que Dios habló revelación a través de Moisés. Dios le dio la ley al pueblo de Israel a través de Moisés. Dios le dio los 10 mandamientos al pueblo de Moisés, al pueblo de Israel a través de Moisés. Dios instituyó el culto a través de Moisés. Y Dios le está diciendo ahora en esta porción al pueblo de Israel, vendrá uno más adelante que hará lo mismo que Moisés hizo, que traerá ahora una revelación de Dios al pueblo, que establecerá un culto de Dios en el pueblo. Y ellos desde el tiempo de Moisés estaban esperando que llegase el profeta. En el pueblo de Israel hubo muchos profetas, ustedes saben que hubo muchos profetas. Pero ninguno de ellos era el profeta. Dios usó profetas para hablarle al pueblo, pero el pueblo estaba esperando que llegase el profeta, el marcado por Dios. Entonces esta gente dijeron, wow, este Jesús, mira cómo habla, verdaderamente es el profeta. Lo interesante de esta declaración es que sigue después de esta los que decían, este es el Cristo. Había una mala interpretación de parte del pueblo en donde ellos pensaban que el profeta y el Cristo eran dos personas diferentes, cuando realmente la Escritura nos enseña a nosotros que el profeta es el Cristo, la misma persona. Así que este primer grupo tenía un conocimiento correcto de Jesús, pero no completo. Ellos decían, este es el profeta, pero no es el ungido de Dios. Este es el profeta, porque estaban haciendo una separación. El profeta es una persona, el Cristo es otra persona. Y ahora ellos están diciendo, este es el profeta. Tenía un conocimiento correcto porque Cristo era el profeta, Jesús era el profeta, pero no un conocimiento completo porque él no solamente era el profeta, era el Cristo también. Porque el profeta y el Cristo son la misma persona. Así que otros decían, aquí está el otro grupo, el primer grupo es ese, los que decían este es el profeta. Tiene un conocimiento correcto de Jesucristo, pero no completamente. Quizás están comenzando bien. Luego otros decían, este es el Cristo. La palabra griega Christus es la que se traduce del hebreo como el Mesías. Quiere decir el ungido, el escogido. Y era la persona que el pueblo de Israel estaba esperando como su salvador a través de todas las generaciones. Como dije, el profeta que Moisés habló es el mismo Mesías que fue hablado y revelado y profetizado a través de todo el Antiguo Testamento, y que se habló una y otra vez acerca de él, que Dios iba a enviar a su ungido a salvar al pueblo, a restaurar al pueblo. Y los israelitas estaban esperando a un Cristo, estaban esperando un Mesías, estaban esperando un Salvador. Pasa que ellos esperaban un Salvador político, ellos esperaban un Salvador que viniese a librarlos a ellos del yugo romano, que viniera a conquistar las tierras y que vinieran a vencer con un ejército. Y eso no es lo que Cristo vino a hacer. Jesucristo dijo, mi reino no es de esta tierra, mi reino es de dónde, del cielo. Pero ellos estaban esperando a un Cristo. Y hay unos grupos aquí que tienen ahora un entendimiento correcto de Jesús. Aparentemente, puede ser que estos sean verdaderos creyentes. Aparentemente, estos genuinamente habían creído en él. Ellos habían examinado a Jesús y habían concluido lo correcto acerca de él, que él es el Cristo, el ungido, el Mesías, el enviado de Dios. Probablemente, tengo que decir, que este grupo de personas que dijeron, este es el Cristo, era una minoría del pueblo. Quizás era un grupo más pequeño. Y probablemente, y de seguro debo decir, los discípulos de Jesús, el grupo interno de Jesús, estaban dentro de ese grupito de personas que dijeron, este es el Cristo. Así que tenemos un grupo de personas que admiraron las palabras de Jesús y dijeron, este es el profeta, pero no lo reconocían como el Mesías. Hay personas que hacen eso hoy día. Jesucristo para mucha gente hoy día es un buen maestro, es un buen ejemplo, pero no es el Hijo de Dios. Eso es problemático, porque un Jesús que no es el Hijo de Dios no es un Jesús que salva. Puedes pasar la vida entera creyendo en un Jesús que es un buen maestro y puedes terminar en el infierno. Porque tienes que creer que Él es el Hijo de Dios, que fue enviado por Dios para tomar nuestra culpa sobre Él. Tenemos entonces el otro grupo que creían que Él era el Cristo y probablemente estos eran verdaderos creyentes. Pero tenemos otros que están dudosos, que están inciertos, que cuestionan realmente si Jesús es quien dice ser. Y tenemos el verso 41 y 42, mira lo que dice. Pero otros decían, ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, de la aldea donde era David? ¿Qué está ocurriendo aquí? Ellos tenían un entendimiento correcto de que el Cristo tenía que venir de Belén, del linaje de David. Eso está correcto. La profecía claramente está así. Pero ellos estaban en ignorancia respecto a esa realidad en la vida de Jesucristo. Si usted lee los evangelios, usted sabe que Jesucristo nació ¿dónde? En Belén. Y que tanto su papá adoptivo, José, como su madre de nacimiento, María, eran descendientes de David. Pero ellos ahora ignorantemente están diciendo estas palabras. ¿Por qué? Porque ellos no conocían esos detalles acerca de la vida de Jesucristo. Y cuando la gente comienza a decir, este es el Mesías, hay un grupo de personas que está diciendo, no vengas con esos cuentos ahora, porque este es de allí, de Nazaret. Él no viene de Belén. Estaban ignorantes respecto a quién era Jesús. Lamentablemente, en su ignorancia estaban en condenación. La ignorancia no es una justificación para no ser condenado. La persona que está en ignorancia y que no conoce es tan condenado como aquel que conoce y rechaza. El que conoce y rechaza quizás recibirá un castigo más fuerte, porque en la condenación eterna él conoció la verdad pero la rechazó, y su castigo quizás será más duro porque él supo que era la verdad y la rechazó. Pero el que es ignorante a la verdad también es condenado, porque la ignorancia condena y de la misma manera. Así que delante de Dios no hay nadie que venga a decir algún día, es que yo no sabía. De ninguna manera. Esta gente entonces estaba en ignorancia acerca de Jesucristo. Habían rechazado a Jesucristo sin haberse orientado apropiadamente. Habían dicho, yo no quiero saber de Jesús, sin indagar respecto si este Jesús era quien él decía de ser, decir ser. Habían dicho, yo no quiero escuchar a Jesús. Yo no quiero saber de Jesús, lo rechazo, pero no están dispuestos a prestar atención y a investigar si lo que Él dice de sí mismo es cierto. ¿Sabe que todavía tenemos personas hoy día que hacen eso? Hay gente que usted no puede mencionarle el nombre de Jesús porque salen corriendo. Salen corriendo. ¡Ah, no me vengas a hablar de religión tú a mí! Y usted, bueno, y ustedes pueden ser testigos de esto porque yo sé que ustedes lo han vivido. No quiero saber de eso. ¿Pero y por qué? En ignorancia rechazan. Porque no se han sentado a estudiar, no se han sentado a indagar, no se han sentado a buscar si quizá esto que tú dices es verdad. Yo prefiero hacer eso. Pues a mí me gusta tomar decisiones educadas, no ignorantes. Si usted va a tomar una decisión, edúquese bien respecto a la decisión. Si usted va a rechazar a Jesucristo, entonces por lo menos aprenda quién es Él, aprenda qué es lo que Él dijo, y luego, si usted cree que eso es incorrecto o es un error o una falsedad, entonces rechácelo. Pero no lo rechace ignorantemente, simple y sencillamente porque usted tiene un prejuicio hecho ya en su mente acerca de Jesucristo. Y mucha gente hace eso hoy día. No quieren hablar, no quieren escuchar, no quieren estudiar, no quieren indagar, no quieren investigar a ver si lo que Jesucristo dijo de sí mismo es real. Y en ignorancia rechazan a Jesús. Y sé que eso tenemos, esa reacción la tenemos hoy día, igualmente nosotros. No quieren conocer, no quieren indagar, solamente quieren rechazar en una ignorancia perpetua. Ahora, esa es la división que había ahí. Estaban divididos, dice el verso 43. Y hubo una división entre medio del pueblo. Estaban divididos. Unos decían, este es el profeta. Otros decían, no, este es el Cristo. Otros decían, no, no puede ser el Cristo porque él no vino de Belén. Si se hubiesen intentado investigar, si hubiesen sentado a buscar la historia de Jesucristo, hubiesen descubierto que era de Belén y que era de la descendencia de David y cumplía con los requisitos para ser el Mesías. Pero no lo quisieron hacer. Luego estaban aquellos que estaban confundidos por Jesús. Están estos están divididos por Jesús, a otros que están confundidos por Jesús. Mira el verso número 44 al 46. Ahí están los alguaciles. Algunos de ellos querían prenderle, pero nadie le echó mano. Entonces los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y fariseos y estos le dijeron, ¿por qué no le traíste? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. ¿Por qué digo que están confundidos? Estos alguaciles fueron enviados por los principales sacerdotes y los fariseos con un propósito. Vayan y arréstenlo. Verso 32, mira lo que dice. Los fariseos oyeron a la multitud murmurando estas cosas acerca de él y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendieran. ¿Quiénes son estos alguaciles? En el templo, era la guardia del templo, eran un grupito de soldados judíos que los sacerdotes y los fariseos tenían bajo su disposición, bajo su mandato, y ellos hacían lo que los fariseos y los líderes del pueblo de Israel hicieran. Dentro de la nación israelita en aquel tiempo no había ejército judío, no había ejército judío, porque ellos estaban bajo el control del ejército romano, del imperio romano, y los romanos eran los que tenían los soldados. Cuando se habla de soldados en el ministerio de Jesucristo eran los romanos. Más sin embargo, dentro del pueblo de Israel había un grupo de alguaciles, guardias de seguridad, para así decirlo. ¿Entienden, verdad? Andaban con macana, pero no tenían pistola. Los que cargaban la espada y los que realmente podían ejecutar juicio eran los romanos. Pero dentro del pueblo de Israel, los judíos tenían un grupo de personas que eran los alguaciles del pueblo, era la guardia del templo, que mantenía el control. Cuando venían las fiestas, cuando tenían que hacer eventos, ellos mantenían el control, ellos supervisaban. Y si tenían que arrestar a alguien porque estaba desordenando, pues lo podían hacer porque el pueblo tenía un liderato que era el Sanedrín y estos gobernantes del pueblo, los fariseos y los líderes, tenían el poder para decir, vete, trae a aquel y arrastrarlo para acá que lo tenemos que interrogar. Y eso fue lo que pasó aquí. Los fariseos y los líderes del pueblo le dijeron a la guardia del templo, a los alguaciles, vayan a Jesucristo, el verso 32, y tráiganlo acá, arréstenlo, tráiganlo para acá. Los fariseos fueron, los alguaciles fueron, perdón, fueron a arrestarlo. Cuando llegan donde Jesucristo, se encuentran que Jesucristo está allí enseñando y está hablando. Y yo creo en nuestra mente que Jesucristo habló mucho más de lo que está escrito aquí. Yo creo que Juan es críptico en la forma en que él escribe. ¿Qué quiere decir eso? Que Juan nos ofrece resúmenes cortos de lo que Jesucristo dijo. Pero yo creo que honestamente cuando Jesucristo abría su boca y comenzaba a hablar, era mucho más de lo que los evangelios nos detallan. Por ejemplo, cuando Jesucristo en el verso número 37 dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, verso 38, como he dicho en la escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Yo creo que eso es un resumen de todo lo que Jesucristo habló en aquel momento. Probablemente él habló mucho más que eso. Y él explicó cómo es que los ríos serían y cómo es que tenían que venir a él. Y yo creo que él dio un detalle más profundo. O sea, cuando los alguaciles llegan a arrestarlo, se encuentran con Jesucristo hablando. ¿Sabes lo que les pasó? Se confundieron. No sabían qué hacer con él. No sabían qué hacer con él. Fueron a arrestarlo, pero cuando regresan. Mira el verso 44, dice, algunos querían prenderle, pero nadie le echó mano. Nadie pudo tocarlo. Cuando regresan ahora, regresan con las manos vacías. Con las manos vacías. Y los fariseos le preguntan, ¿por qué no lo trajeron? La respuesta de ellos es bien interesante. Porque ellos podían haber dicho, es que la multitud era grande, y si nos poníamos a arrestar a Jesús en aquel momento, quizás se iba a formar un tumulto allí, iba a haber un escándalo, es mejor esperar que él esté más solito, que esté fuera de la multitud para nosotros poderlo arrestar secretamente sin ofender a nadie. Quizás ellos podían haber dicho algo así. Pero su respuesta es bien interesante. Cuando los fariseos le preguntan, ¿pero por qué ustedes no lo trajeron? Miren lo que ellos dicen. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. No podemos, no sabemos qué hacer con él. Sus palabras son demasiado grandes y poderosas. Su autoridad es tanta. no sabemos qué hacer con él. Ellos están confundidos con Jesús. Fueron con una misión para arrestarlo, pero vieron para atrás confundidos por las palabras de Jesús. Y admiten delante de los fariseos, no lo pudimos arrestar. Porque es que nadie habla como él. ¿Qué vamos a hacer con él? Esas palabras que salen de su boca, esas declaraciones que él dice, no podemos arrestarlo. Esa es la soberanía de Dios realmente obrando ahí. Y todavía hoy día que hay personas, miren, mi hermano, esto es realmente un retrato de mucha gente hoy día. Hay personas que escuchan a Jesús, pero no saben qué hacer con Jesús. Están confundidos por él. Confundidos por Jesús. Escuchan las palabras de Jesús, pero no saben qué hacer con Jesús. Igual que estos mismos alguaciles en esta ocasión. Yo quiero que usted se quede con ese pensamiento en su mente por un segundo ahí. Aguántelo un ratito, que al final quiero cerrar volviendo aquí. A examinar esta declaración de estos alguaciles. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Pero por ahora continuemos observando. Hemos visto diferentes tipos de respuestas. Ya las vimos, ¿verdad que sí? Unos están divididos allá. Están diciendo, este es el profeta. Este es el Cristo. No, no puede ser el Cristo. Unos están confundidos. Los alguaciles aquí no saben qué hacer con Jesús. Pero hay otros entonces ahora que rechazan, que desprecian y que se burlan aún de aquellos que muestren quizás, aunque sea un poquito de fe en Jesús. Y esos son los fariseos y los líderes del pueblo. Yo quiero que examinemos los versos 47 al 52. Mira lo que ocurre aquí. Cuando los alguaciles regresan, les dicen que no lo pudimos arrestar porque es que nadie habla como este hombre. Que este hombre habla de una manera que yo, es muy profundo. Sus palabras no son palabras como las de un hombre. Y cuando los alguaciles expresan esto, entonces ahora viene la respuesta de los fariseos. Y ahí viene el desprecio de ellos. Mire cómo ellos comienzan a despreciar. Y yo quiero que usted, mientras yo estoy explicando esto, piense en la realidad de que hoy día nosotros vivimos esto. Esto no fue nuevo, no es nuevo. Lo ocurrió allá, ¿y sabe qué? Y continúa ocurriendo hoy acá. Mira cómo ellos desprecian a Jesús y desprecian aún a aquellos que muestran quizás un poco de fe en Jesús. Porque los alguaciles vinieron confundidos. Pero su declaración es una como que quizás están creyendo un poquito. O sea, ellos dicen, nadie habla como este hombre. ¿Qué palabras son esas? Entonces ahora los fariseos vienen y le dicen, es que también vosotros os habéis dejado engañar. Mira cómo comienza el desprecio. Mira cómo comienza el rechazo. Es que ustedes también ahora están siendo engañados. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? La respuesta a la pregunta es un no. O sea, los gobernantes y los fariseos no creemos en él. Entonces, ¿qué es que ustedes hacen, alguaciles tontos? ¿Qué ustedes hacen creyendo en él? ¿Sabe que hay personas que si usted dice que usted cree en Jesús, quizás toman una actitud similar a esa? Pero tú crees en esa bobería. ¿Tú crees en esa tontería? Yo soy creyente en Jesús. Oh, ¿tú crees? Ay, tú eres de los aleluya. ¿Verdad que sí? ¿Tú crees en eso? Ah, mira la actitud como ellos se expresan. Los gobernantes no creemos en Jesús. Los fariseos no creemos en Jesús. Especialmente si usted dice que usted cree que Dios creó el mundo. Especialmente hoy día con la gente que cree en la evolución. Le van a inmediatamente a citar. Ah, pero estos científicos no creen eso. Y este científico no creen en aquello. Y el gobernante no cree en eso. Y el presidente no cree eso. ¿Serás tú un tonto entonces? ¿Estás tú siendo engañado? ¿Ven? Y ellos desprecian a Jesucristo y aún a los mismos alguaciles. Mira cómo se expresan con ese desdén. Ay, ustedes también están siendo engañados. Miren ahora lo que ellos dicen acerca de Jesús. Ellos están marcando a Jesús como un engañador. Un engañador. Míralo ahí. ¿O habéis dejado engañar? ¿Cuál es la implicación de eso? Que Jesucristo es ¿qué? Un engañador. Es un mentiroso. Y hace trucos para engañar a la gente. ¿Sabe que esa fue la marca que ellos le pusieron a Jesús a través de todo el ministerio? ¿Y usted sabe que cuando ellos condenaron a Jesús, lo condenaron realmente por blasfemo y engañador? Y aún después de que Jesucristo murió, ellos continuaban llamándolo el engañador. Mira lo que dice Mateo 27, 63. Y le dijeron: Señor, nos acordamos de que cuando aquel engañador aún vivía, dijo: después de 3 días resucitaré. ¿Cuál es el contexto de esto? Cuando ellos fueron a pedirle a Pilato que guardara la tumba, ¿se acuerdan? Le fueron a pedir una guardia y sella la tumba y pone una guardia allí para que después no vengan y le roben el cuerpo. Y cuando se roben el cuerpo, entonces ahora tengamos un problema más grande, porque ahora vamos a tener un mártir resucitado. Y eso era una pesadilla para los fariseos. Ellos fueron a pedir la guardia. Pero mira cómo ellos se expresan delante de Pilato: aún cuando este engañador vivía. Ellos lo marcaron de engañador. Y a todos los que creían en Jesucristo, los fariseos decían: ustedes están en un engaño. Y ese es un paralelo realmente, realmente un paralelo a lo que nosotros vemos hoy día también. La gente incrédula, la gente que rechaza a Jesús, que desprecia a Jesús, a todos aquellos que dicen creer en Jesús, van a rechazarte y te van a marcar de ignorante y de engañado. De ignorante, sí, mira lo que dice el verso 49. Pero esta multitud que no conoce la ley, maldita es. Jesucristo es un engañador y todos aquellos que dicen creer en Jesús son un chorro de ignorante. No conocen la ley, dice en ellos. Y no solamente son unos ignorantes, sino que son unos malditos. Maldita es esta multitud, dicen los fariseos de ellos. Entonces, dentro de la conversación ahora, surge una voz de disensión. Uno que quizás estaba contemplando la idea de Jesucristo y que lo hemos conocido anteriormente. Cuando comenzamos el Evangelio de Juan, nosotros conocimos a Nicodemo. ¿Se recuerdan el capítulo número 3, los que estuvieron aquí para esa serie? Donde examinamos la conversación allá en el capítulo 3 entre Jesús y Nicodemo. Y ya Nicodemo había venido donde Jesús. Ya han pasado casi 2 años y medio, 2 años desde esa conversación, del capítulo 3 al capítulo 7. Estamos mucho tiempo después de esa conversación. Y allí Nicodemo estaba dentro del grupo porque él era de los líderes. Él era del grupo del Sanedrín. Él era uno de los gobernantes. Él era uno de los fariseos. Y él está allí, Nicodemo. Y él está escuchando lo que está pasando. Y aparentemente Nicodemo, la conversación que él tuvo con Jesucristo hace 2 años, 2 años y medio atrás, está todavía sonando en su cabeza. Y él está quizás contemplando y está comenzando como que a aceptar a Jesucristo. En 6 meses... después de este evento, Nicodemo va a venir junto con José de Arimatea a tomar el cuerpo de Jesucristo, a ungirlo y a enterrarlo, haciendo una declaración pública de su fe en Jesús. Pero aquí, todavía Nicodemo está en el proceso. Está en el proceso. Y en medio de ese proceso, él levanta la voz. Y mira lo que Nicodemo dice: ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Un punto válido. Nicodemo está diciendo una verdad. La ley judía prohibía que un hombre fuera juzgado y condenado sin primeramente haber sido escuchado y tener la oportunidad de defenderse. Y, escuche bien, para ser condenado de juicio, tenían que haber testigos que establecieran que esa persona era culpable. Tenía que establecerse en la boca de 2 o 3 testigos para que el juicio fuese válido. Eso no era más que te vamos a condenar a ciegas sin nosotros saber si realmente es verdad o no. Es por eso, ¿sabe qué? Que cuando arrestaron finalmente a Jesucristo, cuando lo arrestan finalmente, ¿y se recuerdan que lo llevaron delante del sumo sacerdote para juzgarlo? ¿Sabe lo que tuvieron que hacer, verdad? Fueron y pagaron, le dieron dinero a gente del pueblo para que viniesen y testificaran falsamente en contra de Jesús. Porque de acuerdo a su ley, para que uno fuese condenado, tenía que ser ese testimonio de ese juicio establecido en la boca de 2 o 3 testigos. Y en el juicio final de Jesús, ellos fueron y pagaron. Pagaron a Judas para que lo traicionara y pagaron a los testigos falsos para que vinieran y delante del pueblo dieran un falso testimonio de Jesucristo. Así que Nicodemo aquí está trayendo un punto válido. O sea, ustedes están condenando a Jesús, pero ustedes ni siquiera lo han traído aquí, lo han llamado a decir: ven y dinos aquí lo que tú crees y lo que tú dices, enséñanos, explícanos qué es lo que tú estás diciendo. ¿No? Ellos querían arrestarlo. Ellos querían matarlo y ni siquiera habían escuchado de él. Lo primero que tenían que haber hecho era llamarlo. Decirle, Jesús, ven acá. Tenemos una reunión porque queremos escuchar lo que tú estás diciendo. Y queremos que tú nos expliques para ver si eso es cierto o no es cierto. Y si no es cierto, te vamos a condenar. Es lo que tenía que haber ocurrido. Pero ya esta gente está en el proceso de condenar a Jesús, de querer arrestarlo. Y Nicodemo está levantando un punto válido. ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin primeramente escucharlo primero? Sin primeramente traerlo y ver lo que él tiene que decir de sí mismo y saber lo que él hace. Parece como que hay un poco de fe ya en él. Y está levantando una voz de defensa a Jesucristo. Miren ahora el desprecio, miren ahora el desdén, con los cuales los mismos del grupo de Nicodemo lo tratan a él. Nicodemo era maestro en el pueblo, Nicodemo era fariseo, Nicodemo era uno de los gobernantes, y simple y sencillamente porque levantó una voz de defensa a favor de Jesús, miren cómo esta gente se expresan en contra de él. Es que tú también eres de Galilea. Eres tú también uno de esos galileos ignorantes que no conocen la ley y están malditos. Es la implicación. Ellos están acusando a Nicodemo de imparcialidad. O sea, la única manera en que tú vas a defenderlo a él es si tú eres también del pueblo de él. Si tú eres de los de él también. ¿Eres tú de los de él? ¿Eres tú de Galilea? ¿Eres tú de allá? Acuérdense que los galileos, en el pueblo de Israel, especialmente en la élite judía, no eran vistos muy bien. Porque, un poco de historia, Galilea estaba al norte, en el área de Samaria. ¿Se acuerdan que para Jesucristo ir de Galilea a Jerusalén tenía que pasar por dónde? Por Samaria, está en la parte norte. Galilea se le conocía como Galilea de los gentiles. Galilea era una región del pueblo en la nación de Israel, en donde muchas de esas personas a través de los años de exilio abandonaron a Dios, abandonaron la pureza del pueblo, y en esa área de Samaria y Galilea, la parte norte, comenzaron a mezclarse con un pueblo gentil. Y es por eso que los samaritanos y los judíos, que son hermanos, porque los samaritanos son descendientes de las 10 tribus del norte de Israel. Los judíos son descendientes de las 2 tribus del sur. Son hermanos, pero no se llevan. Porque para los judíos, que fueron los que se mantuvieron fieles y puros y nunca se mezclaron con los otros pueblos gentiles, estos del norte eran un chorro de pecadores. Y el decirle a una persona samaritano, eso era un insulto. Y es por eso que cuando usted se encuentra con Jesús y la mujer samaritana allá junto al pozo, la mujer le dice, tú siendo judío, me pides agua a mí que soy samaritana. Pero una sorpresa para ella, porque los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. Eso de hablar en público, y especialmente un hombre con una mujer, un hombre judío, una mujer samaritana. Si Jesucristo vivía en Galilea, al norte, en donde los judíos, la élite religiosa del pueblo, ya ellos veían esta región como medio malo. Porque estaba cerquita de esa área de Samaria, donde estaba todo ese territorio gentil, chorro de pecadores, gente que han abandonado al Señor. Entonces, cuando ellos veían a esta gente, la veían ya con mal ojo. Entonces, aquí viene ahora Nicodemo a defender a Jesucristo. ¿Y qué es lo que le dicen a Nicodemo? ¡Ah! ¿Tú eres también de allá, de ese chorro de ignorante? ¿Tú eres de ahí, de Galilea? ¡Nota, investiga, busca! Para que tú sepas que ningún profeta sale o surge de Galilea. Así que rechazan a Nicodemo, lo desprecian, y hasta lo insultan, por así decirlo, solamente porque intentó defender a Jesús. Lo triste del asunto es esto. Ellos acusaron a Jesús de ser un engañador, pero los engañadores eran ellos. Ellos acusaron al pueblo de estar engañado, pero los engañados eran ellos. Ellos eran tanto los engañadores como los engañados. Acusaron a la multitud de ser ignorante, que no conocían la ley de Dios, mas los ignorantes que no conocían la ley de Dios eran ellos. Aquellos que creían en Jesús eran malditos, mas los que estaban bajo maldición eran ellos. Acusaron a Nicodemo aquí de parcialidad, mas los que estaban siendo parciales eran ellos por sus tradiciones y por su religiosidad. La tristeza de esto es que ellos pensaban que estaban bien, cuando realmente estaban mal. Y esa es parte de las respuestas que nosotros recibimos hoy al Evangelio. Tenemos aquellos que quizás consideran a Jesús como un profeta, como un buen maestro. Tenemos a aquellos que lo rechazan y dicen, no, Jesucristo no es un profeta, no es un buen maestro. Tenemos entonces a aquellos que desprecian, humillan y aún persiguen a aquellos que expresan fe en Jesucristo, igualmente como estos fariseos lo hacen. Pero tenemos a aquellos de nosotros que decimos, Él es el Cristo, Él es el Mesías. Y esas son las respuestas que tenemos a la presentación del Evangelio. Jesucristo hizo la oferta, miren, Jesucristo hizo una oferta grandísima a toda esta gente. El que tenga sed, venga y beba. Y aquí están las reacciones a esa oferta que Jesucristo hizo. Ahora, para cerrar ya, les dije a ustedes que quedaran en su cabeza por unos minutos con la expresión de los alguaciles cuando ellos dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Jamás hombre habla como él. O sea, ningún hombre habla como él. Bueno, podríamos decir es que Jesucristo era muy elocuente y tenía una forma de expresarse extremadamente elocuente. Y yo creo que sí, yo creo que Jesucristo era elocuente. Yo creo que Jesucristo hablaba con elocuencia y con palabras que la gente podía realmente sorprenderse. Pero yo no creo que realmente eso es lo que quiere decir esta frase. Porque hay muchos hombres elocuentes. Hay muchos hombres, han habido y hay hombres que hablan de una manera y se expresan con una elocuencia que tú dices, ¡wow! ¡Qué tremenda esa forma de hablar de esa persona! Yo soy medio jíbaro, a veces digo palabras que están mal y todas esas cosas, no soy tan elocuente como... Pero hay hombres, mi amado, que yo los escucho y digo, mira cómo habla, mira cómo se expresa esa persona. Así que yo no creo que cuando estos alguaciles dijeron, ningún hombre habla como él, ellos están haciendo referencia realmente a su elocuencia. No creo que era cuestión de elocuencia. Podríamos decir que quizás era cuestión de autoridad, o sea, que él hablaba de una manera bien autoritativa. Y yo creo que sí, hasta cierto punto eso es correcto. Jesucristo, yo creo que hablaba con una autoridad que cuando Jesucristo hablaba la gente tenía que obedecer. La autoridad tenía que se olía. Usted olía la autoridad si usted estaba parado al lado de Jesucristo. Yo creo honestamente que era así. Pero a la misma vez han habido muchos hombres que han ejercido suma autoridad a través de la historia de la humanidad. Entonces, por ejemplo, usted tiene a un Adolfo Hitler. Este hombre hablaba con una elocuencia y con una autoridad increíble. Y entonces logró hacer que una nación entera masacraran a 6 millones de judíos. A través de su autoridad y su elocuencia. Convenció a toda la nación alemana a cometer una de las más grandes masacres en la historia de nuestra humanidad. Así que cuando los alguaciles dicen, ningún hombre habla como él. Yo no creo que es cuestión de elocuencia. Yo no creo que es cuestión de autoridad, aunque sí yo creo que Jesucristo era elocuente y yo creo que Jesucristo era autoritativo en su forma de hablar. Cuando ellos dicen, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla, yo creo que realmente está haciendo referencia a las expresiones que Jesucristo hacía acerca de él mismo. En donde él decía cosas de sí mismo, las cuales un hombre común y corriente no dice. Por ejemplo, yo saqué unos cuantos ejemplos aquí de lo que hemos cubierto desde el principio del Evangelio de Juan hasta ahora. Y tengo 3 o 4 ejemplos nada más que les quiero dar. En el día en el cual él limpió el templo y volcó las mesas y sacó a los cambistas y a los animales de aquel lugar e hizo un látigo y un azote y empezó a sacar a todo el mundo de aquel lugar, le preguntaron a él que qué señal él hacía o daba, dado a que él estaba haciendo esas cosas. Oye, entonces, tú vienes aquí a volcar mesas, a sacar gente, a sacar animales. ¿Qué señal tú nos haces de esa autoridad? ¿Quién te dio a ti esa autoridad? Y mira lo que Jesucristo dice. Y aquí una demostración de que no era tanto su elocuencia, no era tanto su autoridad, sino lo que decía. Mira lo que Jesucristo dice. Destruir este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Quién dice eso? Usted sabe que dentro del contexto que él se refería a qué templo. No el templo físico, el templo de su cuerpo. De su cuerpo, él mismo. ¿Qué hombre común y corriente dice eso? ¡Mátame! Y en 3 días me voy a levantar. Dígame usted. Ninguno de nosotros podemos decir esas cosas. Nadie puede decir eso. Él está realmente diciendo, ustedes me van a quitar la vida. Está profetizando, está hablando proféticamente. Ustedes me van a quitar la vida y en 3 días yo me voy a volver a levantar. Un hombre común y corriente no dice estas palabras. No, de ninguna manera. Mire, vamos a dar un poquito para adelante. Capítulo 5 de Juan, verso 19. Jesús le responde a los judíos que vinieron a cuestionarle por qué es que él había sanado al paralítico en el estanque de Betesda y le había mandado a cargar su cama. ¿Por qué tú hiciste eso? Y Jesucristo comienza a hablarle y responderle. Mira lo que dice. En verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. ¿Qué hombre común y corriente puede decir esas palabras? ¿Sabes lo que está diciendo? Está diciendo, yo, Jesús, veo al Padre obrar. Y lo que el Padre me dice a mí que haga, eso yo hago. Ninguno de nosotros podemos hacer eso. Un hombre común y corriente no puede expresarse de esa manera. Él está diciendo la intimidad entre el Padre, el Creador de este universo y yo es tal que todo lo que Él hace, yo lo hago. O sea, el Padre y yo estamos obrando en unísono, estamos en conjunto. ¿Eso es lo que está diciendo Él de sí mismo? Mira lo que dice el verso 22 en ese capítulo 5. Y 23, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Esas palabras Jesucristo las está diciendo de sí mismo. ¿Qué hombre común y corriente se expresa de esta manera? ¿Qué hombre común y corriente puede decir, yo y el Padre somos uno? ¿Qué hombre común y corriente puede ahora decir, el que no me honra a mí, no honra al Padre? Nadie puede decir esas palabras. Ningún hombre puede expresarse de esa manera. Verso 24 al 25, ahí en el capítulo 5. El que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Esas no son expresiones de un hombre común y corriente. Si tú crees en mí y si tú crees en el que me envió, tienes vida eterna y has pasado de muerte a vida. Eso no es una expresión de un hombre común. No, de ninguna manera, ninguna manera. Entonces, cuando aquí ahora en el capítulo número 7, llegamos al verso 37 al 38, donde Jesucristo se pone en pie en medio de la celebración del gran día final de la fiesta de los tabernáculos y dice, el que tiene sed, venga a mí y beba. Y dice, el que cree en mí, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Un hombre común y corriente no dice estas cosas. Tiene que ser o un loco, ¿ve? O un mentiroso, o Dios. No queda otra. Jesucristo o era Dios, porque con la forma en como Él habla, tiene que ser Dios. Tú crees en mí, tienes vida eterna. ¿Quién puede decir eso? Si no es Dios el que lo puede decir. Tú vienes a mí y tu sed será saciada por siempre. ¿Quién puede decir eso si no es Dios? Así que Jesucristo tiene que ser o Dios. Y si no es Dios, es un mentiroso o un loco lunático. Porque un hombre común y corriente que está cuerdo no se expresa de esta manera, a menos que esté tratando de engañar a la gente o esté creyéndose las mentiras él mismo, por tanto es un lunático. Así que no hay otra opción con Jesucristo. O usted lo acepta como quien es Él, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, la palabra de Dios encarnada, el Hijo que ha venido de parte del Padre, que hace todas las obras que el Padre le da a hacer y que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna y nunca morirá. ¿Usted acepta a Jesucristo de esa manera como Él dijo que era? ¿O usted lo termina rechazando por loco o por mentiroso? No hay otra con Jesús. Y es por eso que cuando Jesús es presentado fielmente, siempre va a causar caos, división, contiendas y peleas, tal como le ocurrió a estas personas aquí. Él es el profeta, él es el Mesías. No, no puede serlo. Y comienzan a argumentar, a pelear, a rechazar, a despreciar a todos aquellos que dicen creer en él. Así que concluyo con esta pregunta. ¿En dónde estás tú en relación a Jesús? Consideremos esto. Somos de los que tienen un poco de información superficial, pero que no han creído completamente en Él. Hay gente que están ahí. Conocen un poquito de Jesucristo, como aquellos que decían, este es el profeta. Conocían un poco de Él, pero no habían realmente creído en Él completamente. Somos de los que ignoran quién es Él y lo rechazan en su ignorancia. Como aquellos que decían, no, este no puede venir, no puede ser el Mesías, porque este es de Nazaret, de allá de Galilea, no de Belén. Somos de los que están confundidos y no saben qué hacer con Él, como los alguaciles. Somos de los que desprecian y humillan a Jesús y rechazan a todos aquellos que lo siguen. O somos de los que creen y han dicho, este es el Cristo, este es el Hijo de Dios, este es el ungido, mi Salvador. Esa es la pregunta que tenemos que contestar. ¿Dónde estamos en nuestra relación con Jesús? La contestación a esa pregunta, en donde tú te agrupes aquí, va a determinar entonces el estatus final de tu alma, sea para salvación eterna o para condenación eterna. Demos gracias al Señor en esta mañana. Señor, estamos tan agradecidos de ti por tu palabra que en esta mañana nos has dejado plasmada. Te damos gracias, Señor, por este mensaje que nos has traído, Dios. Te damos gracias, oh Dios, porque cada día tú nos consuelas, nos confortas, Padre Santo, pero también nos retas a que examinemos nuestra fe, a que examinemos nuestro estatus contigo, a que velemos de que nuestra fe sea genuina. Te damos gracias, oh Dios, de que tú a través de Cristo te has placido en salvarnos. Y si no fuera por ti, si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu amor, ¿dónde estaríamos nosotros? Te damos gracias, Dios, por esta revelación que solamente viene a través de tu palabra. Te pido, oh Dios, que si alguno en medio nuestro o que escuchará este mensaje en el futuro, no ha venido a ese entendimiento y aceptación correcta de Jesucristo, que tú, Señor, hagas esa obra transformadora en sus corazones. Que nuestra respuesta a la oferta más grande del mundo, venir a mí, el que tenga sed y beba, sea una respuesta correcta. Que reconozcamos nuestro pecado, oh Dios. Que veamos a Jesús como la única fuente de satisfacción. Y no solo eso, sino también que nos apropiemos de Él y lo hagamos nuestro. Señor, que nosotros aprendamos realmente a satisfacernos en Él. Que es la única respuesta correcta. Y la única respuesta que salva. Te pedimos estas cosas, Dios, en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Amén. Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Josué Rodríguez. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visítanos en nuestra web, graciayfe.com.